Estamos aquí con nuestros invitados de la noche, la señora Florencia Pon y Santiago Ponti. Un aplauso. Para un aplauso para los cordobeses, loco. ¿Cómo anda? Bien, bien. Vamos a tratar de hablar lo más pausadamente posible para que nos entiendan, porque sabemos que nuestra tonada por ahí no nos logran entender del todo cuando hablamos acá. Igual nos pasa todo el tiempo en Buenos Aires. Pero es todo el tiempo decir, quiero un, no sé, un cigarrillo, quiero un Philip 20. ¿Qué? Todo el tiempo, es insoportable realmente. Así que vamos a hablar así. Vamos a hablar así. De todos modos, tenemos un traductor de cordobés a porteño. Así que si vemos que hace falta, hacemos entrar al traductor. Perfecto. Ya habrán visto que es un cordobés que vive hace muchos años en Buenos Aires y ya sabe comprar cigarrillos. Y entonces podemos hablar así como hablamos nosotros. Claro. Hablemos al palo, entonces. ¿Cómo? A lo cubriado. Ustedes métanle que... Bueno, no pasa nada. Aquí estamos con estos dos personajes, grandes amigos además. Tenemos como mucho para hablar, pero puntualmente lo que estuvimos viendo fue cuando vos, Flor, de alguna manera, bueno, y Santi también, posaron la mirada. Está colgado en el blog, no termino de decirlo, ¿viste? Como que arranco y no termino de decirlo. No, pero una buena venta, ¿eh? Es muy buena la venta. Estoy diciendo, ¿qué es? ¿Qué es? Una pequeña... ¿Qué sería? ¿Un corto? No es un corto, no llega a ser un corto, es un corto. Sí, es como un corto. ¿Acerca? Es como... Yo, lo que pasa es que yo tengo ese problema, así, de falta de género, así. Hago cosas que no se sabe si es un videoclip, si es un corto, si es un corto. ¿Qué quiso? ¿Por qué etiquetar? Claro, entonces creo que es una cosa sin género, que dura 3 minutos y tiene un tema de música y está hecho de ofrendas urbanas. Yo creo que es eso. Que por es ahí un por ofrendón. Eso. Claro, porque son momentos que tiene... Que se... Digamos, es un corto que se dio... Cuando nosotros fuimos a filmar el juicio a Videla, en Córdoba, donde había un montón de gente, y yo semanas antes me había enterado de la aparición del cuerpo de mi tío, que había sido secuestrado en la época del proceso, y me encontré ahí filmando por otra cosa, en realidad, digamos, que fui con la cámara, me puse a filmar, y mi camarita chiquita tiene algunas cositas, digamos, en contra y a favor, digamos. Una de las cosas en contra es que esa que está ahí, nos está filmando, que tiene una cámara lenta, que me encanta filmar en cámara lenta, porque me parece que eso de las ofrendas urbanas, para mí son cosas que suceden en cámara lenta. Por más que vos las veas en el tiempo normal, si vos las viste es porque de alguna manera pasó como en cámara lenta, así, esa sensación así. Y la cámara lenta de esta cámara tiene un tema que te dura 10 segundos y se te corta, no puedes filmar más que eso. Entonces tenés que tener como... una práctica, claro, tenés que tener como una práctica, solamente te deja firmar esos 10 segundos. Entonces tenés que cazar justo en esos 10 segundos lo que pasa. Y ese día pasó eso en particular, que cada vez que yo apretaba el rec para esos 10 segundos, pasaba algo en esos 10 segundos. Era como que estaba como de alguna manera, no sé... Todos esos 10 segundos servían, ¿viste? Por ahí vos tirás una toma y vos decís, uy, ¿por qué no dura 15 segundos? Porque le falta, ¿viste? La patada del futbolista. Si no, bueno, era 10 segundos que era tal. Claro. Sin embargo, el clip, pongámosle, está redondo. Bueno, todos aquellos que lo quieran ver, lo pueden ver en el blog de Flor, que es www, a ver, recordámelo, que no lo tengo por acá de mano. florenciapon.blogspot.com. Ahí está. www.florenciapon, P-O-N, así fácil, .blogspot.com. Y se llama Barbas Blancas y Botitas de Lona. Botitas de Lona y Barbas Blancas. Al revés, David. Sí. Así que estaría buenísimo que lo puedan ver para ir viendo de qué la va. A mí me pareció súper interesante y realmente el día que lo vimos... lo vimos con un par de los chicos que hoy justo no están acá en el aire, pero nos quedamos, se quedaron todos como mudos, porque era como una ola, viste, que iba creciendo, vos veías así, y no, se te ponían los pelos de punta. No me quiero imaginar cuando uno está involucrado desde esta mirada mucho más pegada, ¿no?, a la historia. Sí. Que no te tiemble la mano. Era, ¿no?, muy impresionante. Acá tembló todo el tiempo, tembló. pero era muy impresionante que cuando yo digamos, estaba ahí filmando, me encontraba con esos pedacitos y un poco la zafaba, digamos. Como que atrás de la cámara uno la zafa, es como una coraza que uno tiene y que mientras estés ahí atrás de la cámara es como que no lo estás viviendo realmente. Bastaba que yo bajara 2 segundos la cámara que se me venía todo encima, entonces la subía de vuelta. Entonces por ahí sí se plasmó un poco lo que a mí me estaba pasando y después cuando vi el material me encontré con esas cosas, ¿no? Que de golpe había justo puesto la cámara en el momento de que un tipo estaba apretando el puño y cerrando la mano, apretándola fuerte, así. O en otro momento de que una persona levantaba los dedos como si tuviera un arma y disparaba cuando decían la sentencia, pero con los dedos, ¿no? Esa cuestión de la justicia, digamos, pero de la mano, ¿no? No tenía un arma, tenía 2 dedos y le disparaba con eso, así. Y así, diferentes momentos que veía en la gente, en las miradas de la gente y también eso que me impresionaba mucho cuando agarré y puse, en un momento puse la cámara en el piso y empecé a filmar y me di cuenta de que había un montón de botitas, la mayoría botitas de lona, que saltaban y decían que no querían ser militares. El que no saltaba era militar, entonces todas las botitas de lona saltaban y cuando yo la levantaba me encontraba con estas barbas blancas de los que eran los viejos amigos y gente que, digamos, que venía de otra época, y era esa mezcla de esas dos cosas lo que se veía. Y bueno, eso fue lo que quedó. Y también fue un momento donde yo estaba, digamos, en ese proceso y donde me reencontré, ¿no? Con el hecho de que mi tío había aparecido. Ahí me di cuenta de que mi tío había aparecido. Claro, hasta el momento vos no tenías, digamos, era un desaparecido más. Claro, y por más que me había enterado hace poco, todavía no me caía la ficha. Creo que todavía no me termina de caer, porque es muy difícil, es mucho tiempo que uno pasa, digamos, y uno cree que no va a aparecer nunca. Entonces, cuando te dicen que apareció y que está el cuerpo y que realmente te enterás todo lo que pasó y demás, bueno, pasas como, bueno, realmente ahora se murió, ¿no? Es como si se hubiese muerto en ese momento. Y entras como en otra etapa, una etapa nueva que tiene más que ver con la vida, porque te querés desprender de todo ese lado que te atormentó durante tanto tiempo, de pensar qué le hicieron. Porque hay muchos libros, hay muchas películas, hay mucha data, ¿no? Del tema. Entonces, uno vio mucho, entonces en ese momento como que la esperanza está en ver, bueno, qué fue la vida, ¿no? Por eso también tiene el Bota de Lona, tiene un tema esperanzador, un tema arriba, ¿no? Y un poco eso era lo que queríamos, lo que yo quería hablar, digamos, ¿no? Lo que yo sentí en ese momento pasó por ese lado, de dar esperanza, de decir, bueno, vamos para arriba, ahora hay esto, hay juicios, bueno, ¿qué vamos a hacer nosotros ahora con la historia? ¿No? Y cómo, de alguna manera, el tema, bueno, hoy hablábamos antes de entrar al aire y ya lo habíamos también charlado allá en Córdoba, ¿cómo resulta que aparece Onda Vaga acompañando estas imágenes? Acá el responsable. El responsable es él. El responsable. Porque yo estaba en 678, yo estaba en Baglietto, estaba ahí, no podía salir, y él me sacó de ahí. No, y es más o menos así el trabajo con Flor. Aparte de compartir la profesión, compartimos también el hogar, porque somos pareja, vivimos juntos hace un tiempo. Entonces, aunque estemos desconectados, ella está trabajando en un lado, yo estoy en otro, y por ahí estamos conectados en internet, ¿viste? Y nos vamos pasando información. Ella estaba con su idea, me dice, che, estoy editando el material que filmamos en el juicio a las juntas. Yo ese día estaba haciendo otra cosa, también filmando ahí, pero estábamos los dos por separado. Y me pasaba, dice, quiero hacer esto, quiero hacer aquello, bueno, y necesitaba la música. Y entramos a hacer como un brainstorm, se dice, cuando vas tirando ideas, y aparecieron un montón de cosas. Cosas loquísimas eran, ¿no? Porque por ahí escuchamos de todo, escuchamos desde la cumbia de Macaco hasta Piazzolla, pasando por todo lo que pasa en medio, en nuestra casa hay esa música, ¿no? Entonces era, bueno, era enfocar un tema y me parecía a mí, bueno, empezamos por Manu Chao, ¿viste? Y Manu Chao por ahí tenía esos climas. Y yo escuché esta banda y escuchó los primeros 30 segundos y dijo, sí, es esta la banda. Y, oído de directora, ya no es ojo de directora, ¿no? Es decir, bueno, así se tiene que escuchar esta idea, ¿no? Y Onda Vaga fue una banda que entró por ese lado y después en los programas de 678 y estos programas que bajan algún tipo de línea política, empezó a usar esta banda también. Entonces, tan errado no estábamos en el camino en decir lo que queríamos decir, por lo menos desde la música, ¿no? Pero ustedes de alguna manera fueron los precursores de esto. Somos los precursores, obviamente. Hay que reclamar derecho de autor. No, yo no reclamo porque vienen los de Onda Vaga. Claro, claro. Claro, que no sea igual a lo de 678. Después prendés 678 y tiene el mismo tema. Decís, para, puta. Bueno, está bien, qué supongo. Ya no hablas de nada. En todo caso, se debería quejar Onda Vaga, no nosotros, digamos así. Bueno, y ahí arranca como todo este camino hacia, bueno, lo que después te dispara un poco, hacer la ruta que tiene que ver o te vincula con tu tío más fuertemente. Claro, después de eso viene un documental. Un documental que lo logramos hacer nosotros para, si va a ser un aniversario, digamos, si va a ser como un homenaje en febrero, esto en diciembre. Yo les llevo un poco la propuesta así a mi familia mientras estaban hablando qué carajo vamos a hacer y demás. Ahí me va hablando y yo, bueno, yo quiero hacer un video, yo quiero hablar de esto. Y bueno, hasta que me dijeron, bueno, sí, y agarramos el auto y en un mes hicimos una cosa, un recorrido por sus amigos. Entonces era irlos a buscar a las diferentes provincias donde estaban. También hacer una entrevista a mi viejo, que lo conoció mucho, mi tío, digamos. Bueno, una cosa bastante complicada hacer el documental. Y terminó en un documental de una hora que habla de la vida. De la vida, de lo que fue en vida, que era lo que nosotros necesitábamos saber. Por lo menos lo que yo necesitaba saber, ¿no? ¿Quién era él? ¿Qué le gustaba? ¿Por qué pasó lo que pasó? Claro, esta es la parte interesante y que también se viene dando como... estamos teniendo, no sé, ponerle... Entre este año y el otro hemos tenido varios invitados que han... elegido hablar de la temática de los desaparecidos por vinculación directa con las situaciones y que se ponen en otro lugar. Entonces, como que capitalizan de alguna manera y se salen de este lugar instalado, ¿viste? Que venía hasta hace un tiempo del golpe bajo, la cosa fácil. Totalmente. Y empiezan a hacer arte y a construir desde ese lugar. Sí. Entonces... como que hay una pequeña o gran transformación en estos últimos tiempos. Sí, es un proceso lógico también. A mí me parece que va por ese lado, porque ahora hay, digamos, lo que pasó en la última dictadura fue un blanqueamiento de mentes, así hay que reconocer que lo que pasó fue el que pensaba o se iba o no estaba más. Y quedó todo un grupo de gente en los que pueden estar mis viejos, que por ahí, viste, lo veían de otro lado. Yo, hasta que no hicimos el documental de Gustavo, era como que también, viste, conocí lo que me decían las películas, los libros de historia y hasta ahí nomás. Entonces, es como que ahora hay un resurgimiento muy importante que va de la mano del intelecto, ¿no? Porque ella es estudiante de cine, está haciendo la tesis, yo también. Entonces, hay como mucho material que queda en manos de gente que por ahí dice, bueno, tenemos estas herramientas, podemos empezar a hacer esto, ¿no? Que viene a partir de ese blanqueamiento mental que hubo, ¿no? Esto es como el renacer de otra nueva era, yo lo veo de esa forma, sí. Y que va camino a cerrar una historia bastante jodida, que es necesario cerrarla. En algún momento hay que cerrar las historias, ¿no? Sí, si no es una película con final abierto, así que decís, oh, loco, espero la dos, ¿viste? Así, más o menos. Sí, esa idea del algo habrán hecho, que te queda así como retumbando en la cabeza, yo la terminé de cerrar como un poco entendiendo. Sí, más vale que hicieron algo. Hicieron algo como lo hicieron también los pueblos originarios cuando saltaron, cuando fueron a defender sus tierras, ¿no? Fueron con dignidad fueron a defender lo injusto, ¿no? Lo que hicieron fue eso. Entonces, ¿cómo nos iban a matar? Si tenían razón, digamos, ¿qué otra posibilidad tenían? Y bueno, hay que cagarlos a tiro todo porque es obvio que tienen razón y que tienen tanta razón que no podemos hacer otra cosa, porque no podemos discutir con ellos porque tienen razón. Entonces, un poco eso fue lo que yo entendí, ¿no? De que había mucha razón en todas esas personas que desaparecieron, que tenían mucho sentido lo que ellos decían. Cuando ellos hablaban de un hombre nuevo, cuando ellos hablaban de la dignidad, cuando ellos hablaban del hecho, digamos, de lo que pasaba en las villas, de que la gente tenía derechos, que tenía que reconocer los derechos que tenía. Entonces, realmente hablaban de una cuestión de una distribución, digamos que quizás ahora lo estemos viendo un poco de alguna manera. Mirá lo que estamos viendo, ¿no? De la oposición que hay, ¿no? Sí, sí. A que a los pobres le den plata, ¿no? Es como una cuestión así de Hay gente que se queja de la asignación, yo no lo puedo creer. Hasta la oposición está de acuerdo y todavía hay gente que se queja de la asignación universal por hijo. Y eso es producto de toda esa etapa que se vivió. Porque toda esa gente, digamos, que nos tenía que decir cómo eran las cosas, no estaban. Cuando nosotros teníamos 10 años, era el menemato. Vos prendías la tele y había mierda, iba al kiosco y había mierda, en todos lados había mierda. Entonces, la gente que tenía que estar no estaba. Y lo empezamos a descubrir ahora después de que tenemos 20 años, es un poco tarde, pero bueno, por lo menos aparecieron, qué sé yo, están ahí y está bueno si hay dos personas que escuchan esto así, que también se enteren, ¿no? Por ahí se empieza y por ahí se termina. Y el documental, ¿cómo se llama el documental? Gustavo Pom Presente. Bien, está terminado ya. Está terminado, acá en Buenos Aires lo van a pasar. ¿Puedo decir esto? Sí, el jueves, claro. 22, jueves de la semana que viene, a las 19 horas, en la Casa de Entre Ríos, que es en Suipacha, 844. Perfecto. ¿Esto es entrada gratuita? ¿O hay que pagar algo? Creo que es entrada gratuita, la verdad. No, y si no, la hacemos gratuita. La hacemos gratuita. Digan, no, digan que van de parte de Florencia Pon, que no, cómo van a pagar por eso, digamos. La idea es que la tribu. Lo reciben con canapé. Sería contradictorio que pagar entrada. Muy bueno. Bueno, entonces, el próximo jueves 22 de marzo a las 19 horas en la Casa de Entre Ríos, esto es Suipacha 844, todos aquellos que quieran ver el documental, que ya está terminado y listo para salir a la cancha, lo pueden hacer, se dirigen allí y lo ven como para terminar de cerrar un poco la idea. Y antes de continuar con la nota, que tenemos como otra parte para seguir indagando, nos vamos a ir a escuchar un tema del señor Paul Neyman. No, otra vez, te tengo que decir que no es un tema mío, pero mirá, me encantaría. Bueno, la próxima voy a pasar un tema mío. Entonces. Ahí está. Sí, vamos a escuchar a Grizzly Bear, que es una banda norteamericana que se ocupan de hacer, si se quiere, una especie de folk psicodélico, folk experimental. Más allá de que, bueno, a mí me gusta mucho y hacen un trabajo de voces muy interesante, hay una escena muy linda en una película que se llama All Tomorrow Parties, que es el nombre de un festival que se hace todos los años en Inglaterra, con todas las bandas de la escena independiente de Inglaterra y Norteamérica. También tiene algunos invitados de lujo. De pronto aparece Patti Smith, aparece Iggy Pop. Y hay una escena muy linda, creo que es de hace unos 3-4 años, que están ellos en la madrugada en la playa con el público rodeándolo ya después del festival, tocando con una guitarrita esta canción que se llama Deep Blue Sea. With a sin.

se termina, suponete, cruzando Córdoba, se termina las 5 cuadras. Entonces, cuando termina, se ve la calle que la corta. Y de frente, no sé cuál es. Uriarte. La que se transforma sí, en... Sí, es Uriarte. Bueno, cuando vas derecho a donde se termina, en la pared, sí, hay una puerta que está pintada. O sea, que vos venís... ¡Qué peligro! Ofrendas urbanas. Y aquí seguimos haciendo más ofrendas urbanas, seguimos con nuestra entrevista de hoy. Estamos con la señora Florencia Pont y el señor Santiago Ponti. Señorita. Señorita, todavía señorita, señorita, hasta que el caballero le pida la mano. Sí, o hasta que nos saquen la ley de convivencia, digamos, que está ahora sí, está dando vuelta. Sí, hay algo que. Yo en iglesia no te entro. ¿Qué conviene más? Yo no, puedo estar conviene. Hipócrita, digamos. ¿A qué nivel te lo pido? No sé, a todo nivel. No, vivir de a dos siempre es muy lindo. Estar acompañado, no podemos. Sí, estar los domingos. Estar solo es una vez. Los domingos. ¿No? Sí, las mañanas son difíciles. Después del derrape. Bueno, seguimos entonces con Pony Ponti, ¿no? Me suena como a Pini Pon, Pony Ponti. Pon Ponti. Es como algo que rebota así, Pon Ponti, Pon Ponti. Pon. Es como que... Pon Ponti, sí, una casualidad muy loca, muy loca. ¿Dónde se conocieron Pon Ponti? ¿En el universo cinematográfico? Él me conoció cinematográficamente a mí. Yo, porque él... No sé. ¿Tienen tiempo? Por ahora tenemos. Si no, nos van a hacer señas del control y se va a poder todo. Cinematográficamente. Claro, ella era como profe mía de la facultad. ¡Apa! ¡Apa! Era ayudante, alumna, viste, la que están ayudando ahí. Y bueno, ahí va, viste, que se yo, uno siempre tiene dudas. Pregunta va, pregunta viene, ¿no? Claro, sí. Esto es un segmento de ofrendas amorosas. Ofrendas amorosas, claro. La parte humana es muy interesante. Yo le ofrecí unos trabajos prácticos y mi corazón, y en ese momento no me dio pelota, viste, así. Y después la vi como a los 4 años, pasaron un montón de tiempo. En ese segmento pasaron un montón de cosas. Y bueno, y hasta que retornó el amor, qué sé yo. La vi de vuelta, yo me mudé de Río Ceballos a Córdoba, que es un pueblito en la sierra, Río Ceballos. Y ahí retomé el contacto, ¿viste? Justo la agarré soltera, la flaca, y dije, bueno. Y yo soltera soy así. No puedo decir que no. No puedo decir que no, que sí, bueno, y ahí, los domingos, las mañanas. Y hace 4 años que estamos juntos así. Me engancho. Bueno, por muy lo bien. Pronto es un montón de tiempo. Pero el amor es más fuerte. Volvamos entonces al universo cinematográfico. Bueno, un poco también ahora venía la parte de hablar de Respiro, que es otro de los laburos de Flor y Santi, y de bueno, de una nueva etapa también que se abre a partir de ahí con el próximo laburo que se viene, que ahí vamos, todo tuyo, el universo del micrófono. Bueno, Respiro es una propuesta que nosotros le hicimos desde la Reserva del Edén Flor y Fauna, que queda en Villa Rumipal, con la idea, digamos, de que en el Bicentenario se hablaba de todo lo que pasó en 200 años y no se hablaba por ahí mucho de qué había pasado en la naturaleza en esos 200 años. Entonces, Kai, que es la presidenta del Edén, me llama y me dice, vos querías hacer algo conmigo, pues yo la había contactado en un momento, me dice, quiero hacer un documental de qué pasó en 200 años en Córdoba. Y así, bueno, transitamos muchos pasillos hasta conseguir la plata y logramos hacer Respiro, que terminó siendo un largometraje que habla de qué pasó en esos 200 años. Un poco desde todos los ámbitos, desde la arquitectura, desde qué pasó con los árboles, dónde, qué animales estaban y qué ahora no están, y fue como un descubrir de lo que estaba pasando con la naturaleza y una conexión que yo, digamos, que a mí me hizo como un clic en la cabeza. Yo me transformé, digamos, para algún otro lado, digamos, más. Que eso me llevó también a irme después al Amazonas en busca como un poco de más respuestas, de terminar de entender la cosa ilógica que tenemos los seres humanos, así. Y entonces, bueno, los Amazonas está en proceso, porque es un proceso un poco más largo, porque fue muy fuerte ir al Amazonas, me pasaron muchísimas cosas y entonces, bueno, lo dejé en stand-by hasta estar en condiciones psicológicas de afrontarlo a esas imágenes, que ahora no estoy en condiciones psicológicas, pero lo voy a afrontar igual. y está quedando buenísimo. Está buenísimo porque cuando no estás en condiciones quedan unas cosas, claro. Porque estás ahí expuesto así a carne viva y al bueno, límite. Claro, sí, por ahí lo mostrás y te miran, ¿viste? Miran el laburo, te miran a vos, ¿viste? Y empiezan a dudar de tu racionalidad. Ahora, el proceso, digamos, del cineasta, ¿no? Porque nosotros venimos más como del universo teatral y a veces a mí me da mucha curiosidad ver vos tomás imágenes, plum, plum, plum, te llenás la panza de todo. Y después viene el momento de la edición, donde también de eso te ocupás vos, se ocupan juntos. ¿Cómo se maneja ese laburo? Somos bastante individuales en ese sentido. Flor tiene sus cosas, yo tengo las mías. Pero siempre es el primer consejo de, che, Flor, mira esto, que sí, mira, esto puede ser, pero fíjate esto, qué sé yo. Entonces es como una apuesta en común. Flor también hace cosas y lo primero que hace, mira, negro, hago esto, ta, ta, ta, ta. Así nos lleva también por ahí a pelearnos, a cosas así, porque es... compartimos mucho, ¿no?, de eso. Y vos cuando ves algo, un audiovisual, es como que estás mostrando una parte tuya, así son las tripas arriba del teclado de la compu, básicamente, así que, donde editamos. Y el trabajo es un poco así. Flor es una usina de cosas, no para de hacer cosas. Florencia está haciendo una cosa y ya está haciendo otra. No terminó una y ya está haciendo otra. Y vos decís, che, ¿y esta? Bueno, pero esta ya está. Y a la media hora cae y te lo terminó así. Vos decís, ¿cómo hace esta piba para hacer lo que hace? Yo sigue siendo, para mí sigue siendo como mi profe la loca. ¿Sí? Por ese sentido es... No, la admiro muchísimo. Tienen que estar al lado para ver cómo trabaja. Bueno, todos aquellos que quieran ver un poco el laburo de Flor lo pueden hacer, les repetimos, en el blogspot que tiene ella, que es www.florenciapon.blogspot.com. Ahí van a poder ver el pequeño clip de la sentencia de Videla. Está Respiro Online completo. Está Respiro Online completo, muy bien, ahí va. Sí, lo vamos a poner online, está todo completo. Está online. Hasta un stop motion estábamos viendo recién, muy interesante. Pero nos vamos a la mierda, hoy estamos vamos, venimos, volvemos. Pero de eso se trata un poco, ¿no? Vamos a volver a Respiro y a la naturaleza, sí. Para ahí hacer el link que nos interesa. Sí. Mirá, te hice un versito y todo. Qué grande que sos. Bueno, y ahora estamos, por eso estamos acá en Buenos Aires, porque ganamos un concurso, el concurso Nosotros, que lanzó el Inca para contenidos para la televisión digital. La televisión digital va a necesitar muchos contenidos, y los largaron en todo el país, ¿no? Y es una experiencia hermosa porque de golpe también ves a amigos que fueron a estudiar a Córdoba, que se empezaron a volver a sus provincias, que para ellos es re lindo volver con toda su familia y demás, porque ahora de repente en Jujuy se puede filmar. Y vos decís, ¿y por qué no se podía? ¿Por qué no se podía antes? Y bueno, no se podía, digamos, ¿no? Hay plata en Jujuy, no hay plata en Catamarca, no había plata en Córdoba. Bueno, el Inca ahora te da la posibilidad, digamos, te presentás por concurso, nosotros nos presentamos un proyecto que también tiene que ver con el Edén, que se llama La Manada Humana, que se trata de un incendio forestal que se dio en toda la zona del Valle de Calamuchita en el 2009. Que azotó, digamos, a todo el, también agarró toda la parte, digamos, de urbanización de ahí cerca de Rumipal, y dio, digamos, terminó en la reserva, que prácticamente incendió el 90% de la reserva, donde estaban un montón de animales, cerca de 400 especies de animales autóctonos, y la gente, digamos, lo que nosotros queremos contar un poco en el documental es esto que está pasando en Córdoba, de los incendios forestales, que en muchos lados, digamos, lo toman como algo que sucede, que la historia del pucho que lo tirás por la ventanilla. Un accidente. ¿No? Esta historia del pucho que tirás por la ventanilla, no, digamos. Sí, si hay un vientazo, sí, capaz que sí prende. Pero el tema es que en Córdoba se prende fuego porque la gente prende fuego. Porque la tierra vale porque la soja prende en cualquier lado, porque como no se puede desmontar, bueno, le prende un fuego, por ahí se incendia en algún lado y hay otros que prenden fuego en diferentes lugares. Es una situación que ya es, en Córdoba ya lo vimos todos los años y es hasta terrible verlo naturalizado. Sí, todos los veranos prácticamente, ¿no? Sí. Cuando estábamos haciendo el proyecto, armando la carpeta de presentación, había 25 focos de incendio simultáneos. Se apagaban 10 focos y ya se habían prendido 10 focos en otro lado. Entonces vos decís, esto no es que cayeron 10 rayos y se prendió fuego. Habría intencionalidad, digamos. El 90% son intencionales y todo tiene que ver la especulación inmobiliaria, la soja, la especulación agraria, porque en Córdoba están construyendo un montón, digamos así, y la tierra cada vez vale más. Más cuando tenés una montaña hermosa al lado de la ciudad. Córdoba es muy lindo, vos lo conocés y es un lugar hermoso. Y por otro lado también digo la falta de agua, que es algo bastante heavy. Totalmente. Que está pasando en Córdoba, que cada incendio consume una cantidad de agua. Sin ni hablar. Espeluznante, ¿viste? Sí. Entonces es como una rueda de nunca acabar. Sí. Es un negocio. Al fin y al cabo los incendios llegan a ser un negocio. Sí. Para algunos muy pocos, ¿no? Si bien nosotros vamos a hablar de lo que son los incendios forestales, vamos a hacer sobre todo hincapié en esto de la manada humana, ¿no? La capacidad, sí, porque... fue. El incendio se apagó gracias a que 70 personas autoconvocadas fueron a apagar el incendio 2 días, 2 noches. Estuvieron ahí haciéndole frente al fuego cuando las condiciones no daban, cuando vivieron situaciones, digamos, de camiones, el camión con agua que se fue, porque el tipo se asustó, se fue, los dejaron sin agua. Entonces se vivieron con condiciones muy difíciles. Pero esta gente, digamos, logró salvar un 10%, pero en ese 10% estaban los animales, estaban los pumas. Es una historia, es realmente impresionante. No, las imágenes, la verdad que son tremendas, pero tremendas. Ver a los chabones ahí sacándose las remeras, poniendo el lomo y enfrentándose al fuego, nada menos, una locura. Apagando los animalitos, ¿no? A mí siempre me causa mucha ternura cuando cuenta Cari. La situación de que le abrió las pumeras a los pumas, que, bueno, contala vos porque nadie más indicado. Sí, bueno, ella lo cuenta muy bien. Igual después tienen que ver el documental. Lo que pasó fue que llegó un momento que hubo que evacuar a los animales. El fuego ya se venía y ya no lo podían parar y hubo que evacuar a los animales. Evacuar a los animales significa abrirle la jaula y que corran para donde puedan. Porque básicamente era una situación como muy contradictoria esta, ¿no? De hacer una reserva para los animales y de golpe están enjaulados y los va a matar el fuego que el hombre mismo provocó. Y bueno, en esa situación Kai abrió las pumeras y les pidió así como que se vayan, que corrieran del fuego. Y cuando se dio cuenta estaba rodeada por los 9 pumas que le estaban mirando. ¿Qué hacemos? Y le como preguntándole qué hacemos. Increíble. Ahí es donde se la comen. Ahí es donde No se la comen. Y Kai entonces empezó a caminar y los guió hasta su casa y los metió en la cocina, en la pieza, otros en el living, y metió los pumas allá adentro. Y si vos ves las fotos, ves que el incendio llega a 2 metros, 3 metros. Cuando mucho de la casa donde estaban todos los pumas ahí adentro. Que el puma es un símbolo, digamos, de la devastación ambiental sufrida en Córdoba. El puma es el emblema, ¿no? De lo que no tenemos que perder. Cuando perdemos el puma, perdemos todo lo que está por abajo. Es que ya no hay más monte, digamos. Es que claro, ya no hay nada. Así hay tantos pumas como monte. Y Córdoba es pica en punta en las ciudades del mundo con más deforestación. Tanto por los incendios como la intencionalidad humana, así, del hachazo, ¿no? Qué bárbaro. Muy bueno. Pero la idea es darle... Por ahí nosotros contamos, yo me pongo un poquito... Estaba poniendo medio triste. Somos estamos muy dramáticos. Estamos muy dramáticos, ¿no? Pero la idea no es que sea dramático, sino que mostrar el espíritu de la gente. El espíritu de la gente de las sierras es realmente increíble. Y va a ser bien cuartetero. Y va a ser cuartetero. Va a tener un tema, el tema original, que ya estuvimos ahí haciendo la letra, empezamos a hacer los arreglos y demás, de un cuartetazo. Así bien arriba, y la idea es que la gente hable desde ahí, una cosa terrible, pero contarla desde qué es lo bueno, ¿no? Que 70 personas puedan apagar el fuego. Que 70 personas ya se junten para hacer algo por el bien de alguien que no conocen. Sí, y algo sí, totalmente. Entonces, y de enfrentarse a algo tan groso como vida, el fuego, ¿no? Mismo, ¿viste? Que es como enfrentarte, no sé, a un molino de viento prácticamente. Totalmente. Muy groso, la verdad, chicos. ¿Cuándo y dónde fue laburazo? Este suceso? Fue en el 2009, en todo el Valle Calamuchita. En realidad fueron diferentes focos de incendio. Nosotros hacemos hincapié en el incendio que llegó a la reserva en Villa Rumipal. Bueno, y esto por suerte lo tienen subvencionado gracias a este subsidio. Gracias. ¿Y cuánto tiempo más o menos le calculan? Y 90 días. 90 días, digamos, o sea, un poquito más. Contando este mes burocrático, digamos, este mes como muy burocrático de cuestión de papeleo y demás. Una vez que sale eso, son 90 días. Calculamos que en 4 meses ya está el DVD calentito, así para verlo. Ah, bueno, muy bien. Bueno, ahí ya estaremos todos. Ese es el objetivo, ¿no? Tanto. Bueno, entonces vamos a recordar, tenemos por acá el machete con la info de... Yo lo guardé. Pero había que recordarlo. Bueno, entonces, el jueves 22 de marzo a las 19 horas en la Casa de Entre Ríos, Suipacha 844, pueden acercarse a ver Respiro, que no, es, Respiro no. Gustavo Pón presente. Llame María a esta altura. Gustavo Pón presente, que es el documental de la ruta del tío de Flor a partir de su desaparición. Y ahora sí, antes de pedirle la ofrenda urbana... Cierto. Yo, me llegó así una información. Cierto. La dejé afuera. Me llegó una información que dice que los cordobeses son los que mejores chistes verdes o chistes hacen y cuentan. ¿Mirá? Los cuentos, los famosos cuentos. ¿Esto es verdad? No. Yo conozco cordobeses muy graciosos, sí. Yo conozco. En Córdoba vos caminás por la calle y siempre escuchás un chiste. O sea, es una cosa que vos vas caminando. A mí una de las cosas que me gusta de Córdoba es que ahora últimamente con el calor y todo el quilombo, el tránsito y... que por ahí no tanto. No estamos pero, tan contentos. Pero sí, Coro tiene esa cosa del tipo que te está cachando todo el tiempo, ¿no? Que lo escuchás que le grita de uno para el otro. No puedes andar con una remera que no esté más o menos, digamos. A mí me... Ponele, una vez yo venía caminando, me iba del departamento del estudio y me había comprado unas babuchas que me parecían preciosas, que eran hasta acá, digamos, era babucho, pero era como... desde la pierna, digamos, hasta acá arriba, era, no sé cómo se llaman, ¿no? Pero hasta abajo todo, de los hombros, para el que no... Hasta abajo de los hombros, claro, un entero, digamos, un entero, así, con un cacho de tela entera, con una trama así muy rara, ¿no? Una suerte de muchos colores. Claro, un strapless así de muchos colores, muy bonito, así. Yo estaba chocha con lo que me había comprado. Y venía caminando así, y por ahí, de una obra que estaba, no sé, en un decimoquinto piso... uno que se asoma y me dice, mamita, qué lindo mantel que te pusiste, ¿viste? Y vos decís, ¿cómo me ves desde allá arriba? ¿Y cómo te das cuenta? Realmente parecía un mantel lo que tenía puesto, digamos, pero tiene esa cosa Córdoba. Nosotros, yo no sé, vos también Córdoba, chiste, Córdoba. Bueno. No, somos horribles para contar chistes, pero también, sí, el pibe que es así rarito en el colegio y le decían, yo tenía un compañero que le decían cabeza de fulvito arriba del ropero, porque uno veía, era cuadradito y tenía la cabecita ahí, y vos decís, sí, es un fulvito arriba de un ropero, decías así, ¿viste? Entonces tienen chabón. Esas cosas, y el pibe tenía 15 años el que hacía el chiste. Y la otra, esta que le decía que me dijeron el otro día, que le dicen, ¿quién le pegó a mi hermanito? Porque así le dicen, ¿quién le pegó a mi hermanito? Le dicen a una mujer, dice, porque camina como con los brazos así a los costados, como que va a buscar un piña, así, como que le pegaron al hermanito, camina. Entonces, como que cada vez que entra le dice, ¿qué haces? ¿Quién le pegó a mi hermanito? Pues es que un apodo tan largo así, ¿no? Claro, el cabezón, ponele, al que tiene la cabeza grande no le dicen cabezón, le dicen, ponele... cabeza de buluca de paraíso gigante, viste que los paraísos tienen esa buluca, entonces cabeza para dos cuellos, cabeza para dos cogotes, claro. Pero eso es todos los días, vas al almacén y te cargan por esto, te cargan por aquello. Me hicieron acordar a una chica que conocíamos así, un grupete de amigas que le decían la vasito de agua. Porque no se le niega a nadie. Qué grande. Ya, mi viejo me dice eso a mí. Me dice, vos sos como un tiro a la tierra. Y dice, no le errás nunca. Vos siempre, dale. Tiro a la tierra. Bueno, y ahora sí, ha llegado el momento de que nos dejen aquí plasmado en el éter las ofrendas urbanas. Puede ser cordobesa, puede ser irlandesa, pueden ser... amazónica. De cualquier ciudad del universo mismo. Primero las damas. Bueno, yo tengo una que me persiguió durante un año, es hasta traumática. Y que de hecho, digamos, durante todo ese año me costó la elaboración de todo lo que yo escribía, tenía que ver con eso, porque era como una obsesión que tenía. Yo, a la vuelta de mi casa, tomaba el colectivo para irme a la facultad, y todos los días cuando iba a tomar el colectivo, en esa esquina había se arma como un cuadrado de cables, ¿no? De la luz, el alumbrado, donde se juntaban un montón de palomas, pero era una cosa que cada raya de los cables, digamos, todo el cuadrado estaba repleto de palomas, realmente era una reunión de palomas. Entonces yo todos los días iba y me sentaba ahí a esperar el colectivo, no tenía otra cosa que hacer más que mirar las palomas y las veía y decía, estas locas están planeando algo, digamos, se juntan acá, este es tu centro de reunión y evidentemente están planeando algo y estuve, digamos, durante un año pasando por ahí, pensando las diferentes cosas que podrían llegar a estar pensando las palomas. Llegaba un momento que ya hasta las veía y veía que me miraban de una forma hasta amenazadora, ¿no? Hasta que te sacaron la ficha de esto, miraron. Claro, que no, no, claro, me daba cuenta de que ellas, digamos, que ellas se habían dado cuenta que yo me había dado cuenta. Entonces, fue como toda una situación. Y entonces, a raíz de eso, digamos, escribí durante mucho tiempo mucho sobre las palomas y lo que podrían llegar a estar planeando. Y las veía ahí, ya llegó un momento que entramos como en un clima hasta de complicidad. Yo ya necesitaba que las palomas estén ahí. Un día yo volví a la... porque es así, ¿no? Esta es la parte urbana. Un día yo volví de madrugada y paso por ahí caminando, volviendo a casa, y tipo 6:30 de la mañana, ahora que nunca iba a tomar el colectivo, me encuentro con una señora que vivía ahí con un tarro, con un montón de maíz tirándole. Y claro, las palomas se reunían ahí porque la mina está acá, le daba de comer esa hora, quedaba medio así como oculto, y ahí me di cuenta toda la historia que hay detrás, ¿no? De las cosas así. De, en realidad lo más interesante era la cuestión de qué estaba planeando la señora. Las estaba engordando para comerse no en sé, Navidad, ¿viste? Capaz. Pero para mí esa, y de ahí es, para mí esa imagen es una conspiración, la conspiración de las palomas. Es muy urbano, así, es muy... Y un pensamiento común, mucha gente piensa en las palomas, como así, vigiladores, vigilantes. No es la única... No, yo tengo grandes teorías acerca de las palomas, tengo encuentros cercanos con las palomas, y siempre, ¿sabes lo que me fijo? Todas, o prácticamente todas las palomas tienen diferentes tipos de mutilaciones en sus patitas. Mira, si les prestás atención a una, o le falta un dedito de la garrita, a otra le falta directamente todo lo que sería la garrita en sí y andan con el muñoncito, tinky tinky, la ves que va medio de cotelina. Mira, qué dato. Algunas las ves que directamente tienen los dos muñones. Yo no sé bien por qué es. Si es por las trampas que la gente le pone, viste que muchos ponen pinches, pegamentos, qué sé yo. Mi vieja en un momento dijo, bueno, voy a comprar un pegamento para que la paloma se pegue y no se pose acá. No. Y todos imaginaban la secuencia de la paloma pegada. Y claro, cuando no puede salir. El pegamento para logra, que se pose. No, logra salir y adorno, deja las garras agarradas y ahí se queda con los muñones. Como 127 horas, ¿viste la película? No. Del loco. Claro, ahí. Sí. No, esa es mi fantasía. No sé si es así. Pero yo te da muy bien. Claro, qué mal tu mamá te iba a decir. Por razón sos tan rara. Bueno, gracias por la onda. Bueno, eso fue Florencia Pon. Eso fue Florencia Pon. Gracias. Ahora sí, ha llegado el momento de Santiago Ponti para dejar tu ofrenda. Bueno, mi ofrenda urbana tiene que ver con Buenos Aires. A mí no deja de sorprenderme el subte. Yo entro al subte y es como que me meto en un submundo así. Recién hablando con Flor, llegamos a la conclusión de que es obvio porque allá no tenemos subte. Digamos, las ciudades son medio parecidas así y en Córdoba no tenemos subte. Entonces venir al subte acá es algo muy extraño. Desde el audio así, vos entrás así, yo escuché... Cuando llegamos acá a Retiro la última vez, tomamos ahí la C, hicimos combinación con el D, viste, tengo todo el mapa en la mente. Y escuchaba los sonidos y no alcanzaba a escuchar qué decían, viste, no, pero ese clima que genera el subte, el ruido del camionazo ese que va, es una cosa de locos. Me sentía dentro de una película de Gaspar Noé. Digo, esto es de Gaspar Noé, digo, que el chabón no inventó nada, digo, es esto. Me siento ahí en el subte, está aquí. Me pongo a mirar inmediatamente por la ventanita del frente. Estaba una señora dormida, otro hay un nabo ahí con una tele, así, que se lo viendo una cosita en el teléfono. Y se escucha tuk, tuk, tuk, tuk, tuk. Y en un segundo es ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta. Y que pasa otro del otro lado, viste, el subte, así. Y ves por la ventana una cosa llena de luces, así, que pasa, ves una gente que pasa, así, tru. De vuelta el silencio, así. Y te bajás y de vuelta el parlante. Y vos decís, me quiero quedar a vivir acá, viste, así, quiero filmar todo esto. Me parece que es como, es el lado poético del subte. Sé que la pasan para la mierda también a veces en el subte, así, ¿no? Que se llena de gente y eso. Pero ese momento es poético, para mí es una cosa poética, así. Es como ver una televisión, así, las ventanitas del subte. Que de hecho en Japón había publicidades que los locos pintaban en las paredes. Entonces cuando pasaba el tren vos veías toda una secuencia de fotos. Era como una publicidad móvil con el... Una publicidad estática que, digamos, vos estando ahí adentro en movimiento... Es como el principio básico de la animación. Ves todo el tiempo en movimiento. Entonces los locos se mandaban publicidades adentro del subte. Interesante. Está bueno. Pero yo no dejo de flashear con la ventanita del subte. Una linda visión del subterráneo. Que me dijeron que también anuncian cuando están robando. Cuidado, hay pungas en el subte. Me hubiera encantado poder escucharlo. Son geniales. 8 de la mañana dicen eso, hay que grabarlo, hay que hacer algo. Son muy buenas pungas. Sí, después hay unas muy buenas que... Cuide sus pertenencias. Hay pungas, encima pungas. Además el mensaje empieza... Señores pasajeros, les vamos a anunciar que hay pungas en la línea, así que tengan cuidado. Pungas con camiseta roja y verde. Sí. Muy bueno, muy bueno. Y es que es medio morocho así, tiene una remera roja, verde, así, voy a meter mirando todo. Hasta que diga punga. Claro. Soy punga. Y me la banco. Los que también son curiosos son los de, me estaba acordando, en Budapest, los subtes son muy flasheros como... Los textos, ¿viste? Como acá te dice, próxima estación. Bueno, acá no te habla el subte. Uh-huh. Acá te aparece... No, ni tampoco. En algunos no, aparece la habla. En algunos habla el subte. No, yo escuché. Sí, algunos puede ser. Pero allá te habla el chabón, ¿viste? Y en España también. Te dice. Sí. En la de Manu Chao. Pero en Budapest era muy flashero porque no entendías nada. ¿Qué era? Te, mire atrás, no sé qué, al cuando bajar. Se abre la puerta, una rosca así. Muy flashero. Al bajar, es buena esa, es sutil. Bueno, yo casé. Seguimos a full con las ofrendas urbanas de toda la Argentina y el planeta mismo. Bueno, chicos, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros y visitando Buenos Aires. Nos vamos a ir a festejar el cumpleaños de Flor Pong, que hoy cumpleaños además. ¿En serio? Sí. 65, no se le notan, pero ahora se me nota, no se me nota. Bueno. Pero de verdad, muchas gracias y mucha mierda con todo el laburo que tienen por delante. Muchas gracias. Y vamos a agitar de acá desde Ofrendas Urbanas para que podamos seguir haciendo cosas por el planeta y cuidar y un poco la cuestión ecológica. Sí, y eso va a hacer fuerza por algo. Hacer fuerza por salvarnos, sí. Bueno. Gracias a ustedes por invitarnos. Muchísimas gracias, la verdad. Éxitos. Bueno, muchas gracias. Nos estamos encontrando el próximo jueves a las 20 horas aquí en Ofrendas Urbanas. Me be treated like a punk, you know that's unheard of. You better watch how you're talking and where you're walking, or you and your homies might be lying to chalk. I really hate the trip, but I gotta low. As they croak, I see myself in the pistol smoke. Boom, I'm the kind of cheat a little homies wanna be like, on my knees in the night, saying prayers in the street light.